Carlos Salvador Vilardo. El fútbol, los winners y su padre. Generalmente, en aquel momento, cuando yo comienzo a dirigir, se jugaba con winners. Y yo tuve que dirigir equipo con winners. Galetti, Chango Peña, Gotardi, que jugué con winners, ¿no? Y después vi que en el fútbol había que cambiar, porque el win era tomado por un hombre que se llamaba marcador de punta. El win era un fenómeno, el marcador de punta se decía, ¿se acuerda que había uno se estampilla? Y a, bueno, la tiraba afuera y la gente aplaudía. Entonces dije, no, pará. ¿Cómo un hombre que es un fenómeno va a ser anulado por una persona que la tira afuera? Y entonces empecé a sacar los winners. Empecé a sacar los winners y lo empecé a poner en mitad de campo que lleguen al arco. Y así, bueno, a cada lado que íbamos, Vilardo, ¿por qué no pone winner? Los diarios decían encuesta. Somos winner, queremos una oportunidad. Y hablando con ellos, estuve 4 años explicando que se acababan los winners, que se acababan los winners. Y la gente entendía, en el interior íbamos a dar charlas. Y me preguntaban siempre, ¿por qué no pone winner? Hasta mi padre, ¿no? Mi padre un día me dijo, Carlos, ¿por qué no pone winner? Digo, papá, digo, ya está, digo, no se juega más con winner. No se juega más.